Vamos a grabar y estamos grabando con esta cancioncita así de ad hoc a estas fechas. Sabor. Va la posada. Va la posadera. Chicharrón con pelo. Mueve las posaderas. Mueve la posadera, mami. La típica canción de posada, ya cuando estás así que ya hoy. El típico tío ahí que empieza a hacer la fila, la sí. Párense todos. A levantar raza por sí. Las mesas, güey. Pinche sí. Tío incómodo. Párense. ¿A qué vinieron? Pero esos tíos así añejos, güey. O sea, ya bien rucones y con un Don Pedro así campechaneado de madre. Presidente, güey. Presidente, peor el pedo. Y Ray-Ban de gota. Y verdes. Sí. Con dorado. Gatón, güey. Con dorado. Bota. Y con bota también. Con bota y corbatilla. Porque le valió madre el ranchero. Era de etiqueta, pero después con corbatilla, güey. ¡Ya empezaron las posadas! Y el son de Chicharrón con Pelos. Sí, estamos iniciando este podcast número 83.5. ¿Por qué? ¿Y saben qué? Vamos a hablar exactamente de lo mismo del episodio 83, güey. Sí, pues ¿para qué? No traemos tema. ¿Y qué mejor si lo repetimos? Lo peor del caso es que no me acuerdo de qué hablé la vez pasada. No mames. No me acuerdo, güey. Yo sí, y por cierto, quiero saludar a toda mi bandita de la bandera morada, güey. La bandera morada, güey. No es posible, güey, que nos hablen desde bien lejos, güey. Bien lejotes. Y lo sacamos saludos. Vamos y le decimos y no sé. ¿Fue en este episodio pasado esa? Sí, güey. ¿Y contaste cuando te diste beso con el negro? Aquella vez de Coronado velando tipo y tu mamá también. ¡Tu mamá! Bueno, vamos a mandar. Ahí está, precisamente. Fernando Esquivias. Ahí va, dice. Nos mandó un mensaje privado y dice: primera vez que los voy a escuchar en vivo. Eso fue la semana pasada. Ajá. Saludos desde Bay Point, California. Putiné, ¿podrías mandarnos un chiquita mamá a los de la bandera morada? ¡Chiquita mamá! Ay. A ver cuando hacen un podcast que hablen de los tipos de gays que habemos. Que estén bien, cabrones, chiquitas papás. Es que aparte si hay clasificación de ¿investigaste? No. Ah, bueno, pero hay varios. De los que conozco, sí, hay pues el masculino. ¿El más qué? El masculino. El masculino de la bandita. Es el aflojatodo. El WD-40. El WD-40 es el aflojatodo. La señora. Está también el que es de la bandera, pero es bien señora. Ah, sí. Que tiene acá su kit de cremas. Y que si sales de viaje con el vato, güey. Vas con todo el kit de L'Oreal. Te llena todo el baño ahí, todo el lavabo de cremas y de. Cuanta madre, anticongelante traes. No. Por si se le congelan los fluidos. Por aquello que se le chingue el radiador. Ya sé, ¿no? Una de esas que. Sí. De esas aguilitas ahí medio. Pero ten cuidado, no la pongas al lado de la compu. No, ya vamos a hoy vamos a dar la bienvenida, güey. Dale la bienvenida, mi querido Putiné. Bueno, en esta ocasión voy a dar la bienvenida al, ya se chingó otra vez. Al podcast número 83.5 de su más querido programa Chicharrón con Pelos. A mi derecha tengo a Sir Producer Cagalata. Sir Producer Cagala Bien. Sir Producer Me Chingo el Podcast. Saboteo a la raza. El saboteador. Fair HD. Oye, sí, me llovió bien machín. ¿Lo vieron ahí en Facebook? Sí. Más de dos van a estar respetados. No, ni cómo defenderte. No, digo, No, porque lo vimos cuando la cagó. Bueno, deja de presentar aquí al Verdolegui. Verdolegui, mucho gusto saludarlo siempre. A la izquierda mía, de ustedes, no sé. Depende de dónde estén sentados. Verdolaga, por favor. ¿Qué tal, banda? Pues contento de estar aquí de nueva cuenta. Y bueno, Ponle red y seibas. Ya le puse una toalla de la cocina, güey. Oye, me llovió porque digo, pues ni cómo defenderme. Se perdió el episodio pasado. Pero le vamos a decir qué fue lo que pasó. Todo y su empezó. Amigo, el Putiné. Ah, sí. O sea, no mames. Hago todo el pinche preámbulo, güey. Güey, perdóname, güey. ¡El Putiné! Sí, toda pinche madre, sí, es que como, pues es que como me echaron mucha miércoles durante la semana, güey, quiero explayarme. Pues es que mandaste toda la mierda. A la okay. Mierda. Ahora sí, vamos a arrancar, güey. Es más consentido. Es no, más. Otra vez, vamos a presentarte como debe ser. ¡El Putiné! Otra vez, güey. Pero así, bonito, y juntos, güey, somos... ¡Chicharrón con pelos! O sea, más bonito, güey. Oye, me da mucho saludarte, mi querido Putiné. Tú fuiste testigo, testículo. Ocular. Ocular del cul. ¿De qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? Que se desmayó. Ven. Otra canción de posada también. Muy sí, bien. Exactamente. Fíjate que traes un moco de este lado y no me deja ver bien lo que estás haciendo. Es una hebra de la servilleta. Es un pelícano. Es chingón, una cebra. Es un pelo, mira. Que sí, vi ahí todo lo presenciado en esa ocasión. Y realmente yo vi donde quisiste sabotear, güey. Donde lo hiciste con mucha hazaña, güey. Como saeta te fuiste. Y vi que había quedado bien el podcast. Dije, ahora que no se grabe. Que no se grabe, a ver si así extrañan a alguien. Yo recuerdo, yo estaba tomando a mi cerveza y en eso volteo al horizonte y veo al HD saboteando la computadora, tirándole cerveza encima, actuando de mala manera. Y en eso marqué a 911. Y me mandaron a la chinga, madre, güey. Está usted muy pedo. Son amigos, son hermanos. No se hagan daño. Oye, se puso así. Estábamos grabando y al final, ya habíamos grabado, se había grabado aparentemente bien. Cuando estábamos con la rolita final, simplemente ¡pum!, se puso negra la pantalla de aquí de la computadora y ya no pude rescatarla. Yo pensé que había entrado ahí el ¿cómo se llama? El sustituto de crema. No, el... No. el ¿cómo se llama? El Salvador. Esa madre, ¿cómo se llama? Chava. El salvador de pantallas, ¿qué? ¿Cómo se llama? El screensaver. El screensaver. Ándale, sí. Bueno, y resultó que no. Ahí tratamos de salvarlo, no se pudo. Pensé que se había quedado por ahí grabado en algún lado de la computadora. No, tampoco lo encontré y total, se perdió. Aparentemente, el episodio Fantasma 83 es el que vamos a tener ahí como recuerdo, güey. Nada más los que lo grabamos y los que nos escucharon. Y esperemos que ya ya quede bien. Ya es todo, güey. Ok. Y luego ya preguntamos que cómo se debería llamar este episodio. Hicimos una como tipo encuesta, güey. Y ganó el que se va a llamar 83.5. Fue el que más votos tuvo. Hubo unas sugerencias muy muy novedosas, ¿ve? Por ejemplo, que se llamara 83 con pelos. Estaba bueno esa. O 83 y pelos, estaba bien también. 83.2. Bueno, todavía lo podemos cambiar. Y si quieren, güey. Si no, ni modo, ni el pinche programa, güey. Pues sí. O sea, chinga. Está 83 versión 2.0. Está también. Porque también no tenemos que andarle haciendo caso a toda la gente, güey. Si quieren. Tranquilo, hermano. 83, corrigiendo la pendejada del HD. También sé que se llamará así. Está muy largo. Ese fue el que vetamos, güey. No, y aquí ya está a punto, ya está. Sí, otra más. 83.0.1, también se llaman así. Reloaded. 83, la revancha. 84-1. Y si quieren, y si no, ni modo, güey. También. ¿Ves, güey? Que se repitiera que fuera 83. 83. Bicurios. Sepa la. De lo que te cuelga atrás, ¿no? ¿Qué? 83.0, 83.5, 83, 84. Dice Jorge Cepeda que fuera el 84 porque el 83 no se recuperó ni modo. Pues sí, güey. También eso. digo, sabadija estúpida. Yo también digo, güey, que debería haber sido 84, güey. Ni modo, güey. Pero es que luego lo ves en iTunes, güey. Y te va a brincar. Y te hace ruido así como que 83 y luego 85. Digo, ¿qué? 82 y luego 84. ¿Cómo? Te hace ruido. Sí. Estudié el 82 y lo estudié en el 84. Entonces, que sea 84, ni modo. Si quieres. Si quiere. Y bueno, creo que ganó el 83.5 y tenemos de aquí a que se termine el podcast para saber si lo vamos a dejar así o podemos otra cosa. Sí, porque no les vamos a hacer caso también. Ni modo. Bueno. Aparte, hoy es 11 de diciembre del 13. O sea, 11. O sea, el día 11. El día 11 del mes 12 del año 13. Mm. Se han alineado los soles, las lunas, los números. Las tecates. Y las arracheras. También. Para que hoy sea la posada de Chicharrón con Pelos. Sí, hoy va a ser la posada. Hoy va a ser pura canción así de bodera, así bien machina. Me deja poner otra de fondo. No, que ibas a poner de fondo. Ni ya ves modo, que empiezas a sabotear el desmadre, güey. Mira, ahí te va otra canción de fondo. De siempre fondo, nos juegas el dedo en la boca. Y a veces otra cosa. Bueno, este tipo de coincidencias numéricas de tres cifras consecutivas en el calendario sucede una vez cada 100 años. ¿Qué me cuentas? Mm-hmm. La correlación de tres cifras consecutivas en los dígitos de la fecha se produce 13 veces en cada siglo. ¿Siglo? En siglo. Es que le tomaste. Okay. Y esta de 11/12/13 es la última del siglo 21. ¡Puta madre! Oh. La próxima. Perro, ya llegó el perro. Saludos para el perro. La próxima será el primero de febrero del 2103. Igual a lo mejor ya andamos grabando. O sea, el primero de febrero del año 2103. Sí, estaremos vivos. O sea, el 1, del 2, del 3. Con el frío este, si nos congelamos ahorita, yo creo que sí. ¿No? Ahorita está frescolina aquí en... Vamos a poner una... Dice aquí, A.E. Reyes, invítenme, güey, a la posada, güey. Pues es que es lo que no supieron. O sea... La semana pasada todas las invitaciones, todas las estaban, ¿qué fueron? Como más de 1,000 invitaciones que mandamos imprimir. Sí, fácil, ¿no? Y dijimos los nombres de los que iban a estar. Y ahí, ¿cómo que estamos como pendejos aquí esperando, güey, que llegue la raza, güey? Digo, cada quien está como enteró. Quiere, ¿verdad? Nadie se enteró. Pero nadie se enteró, güey. Entonces, pues ya no supe, güey. Por eso es, como dice el HD, güey, cágala todo, güey. Que también es importante estar escuchándonos en vivo, güey. Porque hay otras cosas que no salen. Exactamente, ahí chequen los mensajes de la semana pasada, a ver si los ven. Sí, también. Se dijo, también los escribí yo todos. Ah, híjole. 1,000, estuve, escribí y escribí. Te salieron llagas en las puntas de los dedos. Mira, otra canción de fiesta, mira. Esta no la habías puesto empezando Semana Santa. Sí, queda playero también. Bueno, es para toda ocasión. Sí, bueno, es que también es de posadas, güey. No. Depende de la posada que sea, ¿verdad? Pero esta también es de posada. Porque si vas a una posadita así de puro culito, si le metes una canción de esas, güey. Imagínate que todos así. Para que se le quite el frío. Y me salen todos el. ¿Cómo le llaman? El twerking. Que el twerking es el que hace Miley Cyrus. El meneo. Ese meneo. Ese que le hace así, se pone de nylon y la empieza a mover. Perdón, fui yo, perdón. Es que tengo una lagaña aquí en el ojo. Se llama twerking. El twerking. Que es el... El twerking no era el bomber, güey. Era el twerking. Qué mamón, güey, no está aquí. Es que le faltaba una tuerca. Sí, andaba un poquito medio bizcocho. Pero sabroso. Ese sí era bizcochón. Bueno, ya, vamos con las efemérides que tanto nos gustan y son las mismas de la semana pasada. Hoy, ¿en qué fecha fue la semana pasada? 9. ¿9? Bueno, sí, voy a decir esas. Ok, está bien. No hay pedo. No, un día como hoy, 11 de diciembre, pero de 1916, hace 97 años, nace el músico y compositor cubano Dámaso Pérez Prado. Dámaso. Está como el actor este... Julio Alemán, ¿no? Que hacía también... Julio. No, Alemán. Alemán. Hacía un papel acá de James Bond. El James Bond mexicano. Así. Sí. Nunca vieron una película de él. Es que no me acuerdo el nombre. Pero era así... Damaso. Algo así. Damaso. Hugo, un salvavidas. Bueno, nace en el puerto de Matanzas. Desarrolla una de las más populares ritmos de la segunda mitad del siglo XX, el mambo. Con más de 28 producciones discográficas, obtiene el reconocimiento a nivel mundial con el mambo número 5. Exactamente. Como Chanel 5. Ándale. Parecido. Se ha de haber copiado ahí y dijo, ay, qué rico huele. Y le vamos a poner el... ¿Qué tal si hago un mambo igual? Con el mismo número. Mira, es esta, mira. Están las efemérides, hombre. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, no era esa, pero... Sí, no, está bien. Fíjate, qué bueno que la pones. Fíjate. Qué bueno que la pones. Porque esta canción es lanzada de nueva cuenta en una versión nueva con el cantante alemán Lou Vega. ¿Es alemán este vato? De Alemania. ¿Eh? De padres alemanes. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no era negrito este vato. También, pues hay alemanes negros. También. ¿Cómo no? Pues Héctor está allá, está güerito. Pero ese güey es de Tampico. Cabrón, güey. Está güerito también en Tampico. Puro pinche costeño pedorro. Y también tiene otra rolita muy conocido, Pérez Prado, la del ruletero. Que sí, que no. El ruletero. ¿Tirí? Tú. Mela Pérez Prado. También de ahí sale la frase esa de Mela Pérez Prado, güey. Y otra también muy buena que para posada sirve, la rolita. ¿Cuál? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué quiere Lupita? No, baila. No, no, no. Baila. Baila. ¿Cómo se llama esa canción? Lupita. ¿Por qué no le baila? Porque el papá no quiere. Su papá, pendejo. Ah, supa. Supa. Su papá. Ah. Ahí va. Ahí va, mira. Para sacarnos de dudas y no haya. Fíjate, hasta parece que estoy viendo el canal 2 sábado por la tarde. ¿Por qué, güey? Pasan siempre películas del cine de oro mexicano. Y en algún bar, alguna cantina, tienen ahí. O cabaret. Y el perro canta así. ¡Wow! Ahí va. Haz de cuenta que va entrando Tintán. Sí. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a esa niña? No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, que ella no baila. Su papá. Ya ves, su papá. Su papá. Entonces era ¿de dónde? De cubano. ¿De Cuba? Sí, fíjate, durante la década de 1950 estuvo ausente de México. Dice la leyenda urbana que tuvo una desavenencia con el gobierno mexicano, porque Pérez Prado quería interpretar el himno nacional al ritmo de mambo. Ah, pues no lo andes cagando tampoco. Ay. No, para cagarlo nomás el HD. Y tiene ahí okay, una. La ya no te va a soltar. Ya. Pues y tiene ahí una canción para el Politécnico y para la UNAM también. La de Goya. Pues creo que sí, no sé realmente. Tú eres chilango, güey. Pues ¿cómo? Debes de saber, cabrón, en eso estaba. ¿Y te lo ibas a los Pumas también? Sí. Pero bueno, ahí hay al ritmito del mambo. Pero el Politécnico es otro. Los Pumas son unos y el para los dos hizo ahí su versión mambo. Porque hay una película de donde sale César Costra. Con no sé quién chingados y son de la con de la, Guzmán con, y sale jugando los de Pumas contra el Politécnico. Uh-huh. Y debe haber salido esa rolita, bro. Seguramente sí. Pero no. Como no he visto últimamente esa película, los no, sábados. Tampoco, no la tengo en cartelera. Y bueno, y adquiere la nacionalidad mexicana en 1980. Y así que residió sus últimos años en México. Mira. Fallece a la edad de 72 años en la Ciudad de México. A causa de un paro cardíaco. De un paro cardíaco. Oh, ay, muy buenas rolitas. Entonces, un día como hoy. Un día como hoy nació. Nació. Ah, sí, nació. No se murió. Ah. Mela Pérez Prado. Todo lo que digan Mela Pérez Prado. ¿No? Decían Mela Pérez Prado con música de Agustín Lara. Ah, dale, sí, y Justin Bieber. ¿Qué más tenemos por ahí? Y también un día como hoy, de 1981, hace 32 años, nace Aya Monchak. Aya, ¿en dónde? Aya Monchak, mejor conocida como Nikki Benz. Una actriz porno canadiense que nació en Ucrania. O sea, bueno, ya fue en su guachicoli totalmente. ¿Sí? Por allá la hicieron, nace y luego se la llevan para Canadá. Donde se crió y donde siempre ha vivido. Ok, siempre ha vivido en Toronto. Y si quieres localizarla, búscala por allá. Ok, está bien. Es su código postal. Ok, 64, 30 mil. A los 16 años comenzó a trabajar como stripper, fíjate. Bien, ¿a los bien, cuántos? 16 años, ya estaba bien formadita. Bien chiquito, mamá, güey. Es que las ucranianas, güey, como comen mucho pescado, del grande y del chico. Mucho, ¿cómo se llama? Emulsión Scott. Ahora resulta. ¿A poco se come mucho pescado? Del grande y del chico. Bueno, a esa edad ya andaba bien pescado. Pues no sé, pero suena bien bonito. A esa edad ya traía pescado del chico a unos cuantos. Fácil, ¿no? Entonces, escúpelo. No te lo comas. Oh, el pescado. No, que la chica. No, el gargajo. El mojo. Mientras se dedicaba al striptease, esta chica, Nikki Benz, se dio cuenta de que quería llegar más lejos. Y al cumplir los 21 años de edad. Y se fue a Alaska. Ah, ching, llegó más lejos. Decidió que quería ser actriz porno. En el de 2000, porquis. Sí, de porquis, cada cochinonas. De cochinotas. En el 2010 fue elegida por la revista Penthouse como la chica del mes de abril. Y aparece en su portada. En la actualidad, Nikki continúa trabajando en el cine porno sin contratos exclusivos. Sí, he visto varios videos de ella y sí están chiquitas. Y sí, le gusta el pescado. Y sí, todavía parece de 16. Todavía se le ve el de este de 16. Pero pulgadas, ya está bien rabiado. No es cierto. Nikki, bueno, un saludo para Nikki. Si un saludo para Nikki donde nos escuche. Y pues la estamos esperando aquí. Pues, ya es que le mandamos invitación también. Fue una de las acreedoras. Fue una con camiseta y todo. Oye, bueno, pues mandamos saludos a los que están en el chat, que estuvieron desde temprano ahí pendientes de. Porque dicen, yo creo que dicen, vamos a escucharlo, güey. A lo mejor ni se graba esta madre. Sí, no vaya a ser, ¿verdad? A Joan García, a E. Reyes, Edgar Andrade, Omar Houses, que está aquí cerca. Aviéntense el saludo, mamalón, tipo gruperísimo, ya lo hicimos, ¿verdad? Madre, un chato cagado, güey. ¿Quién, el vato este? Tú, güey. ¿Otra vez? ¿De sus amigos? ¡Chicharrón con pedos! Y así donde nos pregunten, güey. Sí, así mero. Saludos desde Houston y mándale un chiquito a mamá y mi esposa Nayeli. Otra vez. Chiquita mamá. A Joan García. A Joan García, chiquito, mamá. No, Nayeli. Ya ves que te digo que saboteas el pedo, güey. Haces que siempre nos equivoquemos todos, güey. Chinga. A Nayeli. Será. Ah, que si va a ser el último programa del año, dice A.E. Reyes. Esperamos que no. No, todavía no. A no ser que pase algo raro. Alejandro Solorio, saludos, banda. Biker Monterrey también, buenas noches, ¿cómo están? Me quedé con ganas de escuchar el episodio anterior, pues nosotros también. Y la verdad había salido muy bueno. Sí, hombre. Y Kelvin, o hay Kelvin, buenas noches, charneros. Carlos Alberto López, ya llegué, güey. Saludos desde Los Cabos, desde Los Quepos. Saludos. Edwin Rogelio, me tengo que ir al cine, vatos. ¡Puta madre! Todo lo que hacemos, güey, para sacar el chingado error del HD, güey. Y los descargo, si puedes. Mela Pérez Prado. Memo González, pues ¿cómo andabas, mi HD? Saludos desde Nuevo Laredo, aquí, perdón, en cortito. Primera vez en vivo, si no ni en cuenta que perdimos un capítulo, chiquita mamá. Hoy me hice papá y en el hospital escuchándolos. Muchas sí. Felicidades. Quinto papá. A Memo González. No, porque es papá, güey, ya. Entonces, chiquito papá. Chiquito papá, exactamente. Invíteme a su posada. Érico también. Big, ¿qué? Big Dragón. ¿Qué transita, chicharnebrios? A ver cuándo suben bien los podcasts al Tuning Radio. Es que fíjate, traemos una racha ahí que con el 80, el 81, el 82. Ya estuve checando el feed y ya mandé inclusive un correo a Tuning Radio. Hay un correo especial para le llaman broadcasters, que son los que transmitimos. que checaran bien por qué no estaban apareciendo los últimos episodios o los últimos programas que habíamos grabado. No me han respondido, eso fue la semana pasada. Entonces esperamos que... ¿En español o en inglés? No, en Spanglish. En Spanglish. Entonces al rato te conté. Le dije, why no... Derrito. Why this feel, why derrito, le pregunté ahí. Entonces... Eso sí me mentó la madre ya cuando me lo regresaron. No nos han respondido. Esperemos que haya solución. Claro que Switch. Desde San Jerónimo dice Rob Fonseca. San Jerónimo, que alguna ciudad o la colonia aquí que hay. A lo mejor España. San Jerónimo, España. Hay un San Jerónimo allá. No sé, pero hay un vecino. ¿Te suena? Pero me suena. También saludos a Leopoldo Torres, que puso ahí un chiste de los condones. Adivina qué sabor es. Y luego, pues, cuéntalo, güey. Cuéntalo, güey. Es que no lo traigo aquí. Mira, yo te lo cuento. Ay, perdón, la hambre, también qué vas, cabrón. Mira, compré condones de sabores. Apaga la luz y adivina cuál es el sabor. Filete de pescado. Espérate, no me lo pongo. Está bueno. También saludos a Smoke Serrano. Ah, que sí, la colonia. Aquí, José Jerónimo. Aquí está, cerca del estudio. Pues aquí estamos en... A lo mejor es el... Dile que se venga. Vale, vente. Y tráete un Six. Smoke Serrano dice, agréguenme, güey. Pues, ¿cómo? Él tiene que ponerle me gusta en la página de Facebook, ¿verdad? De Chicharrón con Pelos. Para que se agregue ahí y inmediatamente... se agrega. ¿No fue el que vetamos ahí? No. Es otro. A güey. Menos que se haya cambiado el nombre. Ah, pues ahí lo vamos a checar. Abusado, compadre. No le diciendo pendejada. Pero bueno, también nos puede seguir en la página de chicharroncompelos.com. Te la toda. Com. Y me la com. También el Arbano Avir. ¿Quién es el Arbano? Dice saludos desde Tampico. Saludos a todo, muy buena gente, toda la gente Tampico. Yo Tampico. Un saludo para todos, sí, muy bien. Simón. Chiquita mamá Ana Sierra. Se reportó. ¿Ya viste a Ana Sierra? Ana Shainso. ¿Ya la viste? ¿No la has visto a Ana Sierra? En Facebook no la has visto. No la he visto. Porque me los dos. Yo creo que es para que se le. Se le sienta cositas. Se le ruborice la zorrachara. Cuando nos esté escuchando, se va a poner rojita. Así cuando se hacen las arracheras en aceite. ¿Así se le van a hacer qué? Las arracheras en el aceite. Ponen las arracheras en aceite, güey. Cuando pones a dorar la cebolla en el sartén. Que empieza a chillar, pero con... que la madre. Oye, no le he visto, güey, ¿sí? Digamos, la muchacha sí bastante... considerable. Pues digamos, muy, se ve muy buena onda. Así como para esta temporada de invierno. Está como para empiernarse. Ay, tanto así, güey. Su pinche, ahorita lo voy a agregar. Nah, no le he visto. No, qué la madre. Estoy jugando contigo. No, un saludo para un chiquito mamá, ándale, para Ana. ¿Le mandé? Ana Sierra. Chiquita mamá. Para Ana Sierra. Te va a ponérselos a Eric. Chainsaw. Para Chainsaw. Oye, me encontré este chiste, está muy bueno. Ya lo dijimos una vez. Bueno, pero... sí, ya lo dijimos una vez para que lo repites. Otra vez. Está es bueno. Que no nos escucharon. Ah, ok, dale. Este era un príncipe tan feo, que Cenicienta volvió a su casa a las 11:30. Ay, bonito, güey. Nada led, pero como los tuyos. Eres un chiste rosa. Este. El rosa melcacho. Oye, ¿y cómo les fue una semana, güey? Fíjate que yo fui al cine. Bueno, para todos los que no pudieron descargar el episodio anterior, yo les hablé la semana pasada del Capitán Phillips, que no se la perdieran por nada del mundo, que está muy buena. Ajá, sí. Y como ya se los mencioné, pues nomás así por encimita se lo vuelvo a decir, güey. Nada más un rosón. Vayan, ¿no la han ido a ver? No. No, señor. No han ido a verla, güey. Es que no escuché el podcast 83, entonces no supe que estaba buena. Capitán Phillips. Está dentro de las así como que directo a los Óscares, nominada, yo creo. Junto con la de Derbez. Comenzamos la vez pasada. Sí. ¿Ya te estás acordando? Ya me acordé. La de Gravedad. Ajá. La de Capitán Phillips. La de Derbez. Y la de Jaime Camil. La de Jaime Camil. Oye, que tú fuiste a ver esa de Jaime Camil. Sí. ¿Y qué tal? Sí, me gustó, está bien para pasar el rato. Todavía no estaba Capitán Phillips. No estaba, si no hubiera visto el Capitán Phillips, bueno, por supuesto. Mames, ¿eh? Si no, bueno, la verdad sí quería ver a Jaime Camil. A mí me parece entretenida. No es ganadora de una chingada. No sé, no. Pero está bien. Ni un Ariel aquí en México. No, ni y no pude esperar a que saliera en el Canal 2, Canal de las Estrellas. Así que por eso fui a verlo. Al servicio de la comunidad. ¿Ganar algo ahí en los previos TV novelas o una onda así? ¿O? Ah, sí, todo el Ariel y todo el Heraldo. No, y, es el Ariel y el Suavitel. El Excelsior. El Excelsior. El Reforma y sí, todos esos periódicos. Perfecta. Oye, hablando de periódicos, precisamente aquí hay un periódico que se llama El Horizonte, ¿a ti te llega? Pues gratis. Nunca lo alcanzo. Ah. Está en El Horizonte. Está muy lejos. Le ponen ahí en la cartelera a esta de Camil. ¿Cómo se llama la película? Amor a primera vista. A primera vista, bueno. Le ponen 3 estrellas, güey, de 4, güey. Dame el Fabrón, cabrón. Es que está entretenida. Sí está. Es que no sé si creerte. ¿Te gustó la de Nosotros los Nobles? Sí, está. Es del estilito. Del estilito ahí. Si te cae bien Camil, si te cae bien no me Chaparro. Cae bien Camil, güey. No te va a gustar. No me cae Camil. Chaparro sí, me cae más o menos bien. Bueno, Camil es el personaje principal, es la estrella, es el guapo, es el que puede todas. Es que cuando nos hemos juntado con Jaime Camil, Omar Chaparro, Derbez y yo. Siempre sale con sus mamás. Palazuelos. Sí, nunca quiere pagar la cuenta. Y sus mismos pinches chistes, güey. No, o sea, ya no cae, güey. Ya cayó de la gracia del HD, güey. Sí, entonces ya trato de. Me habla y ¿qué onda, la HD? Ah, güey, tengo un compromiso. Nah. No puedo, tengo una posada. Voy a comprar tortillas, güey. Me saco siempre una cosa. Voy entrando al cine a ver la de Derbez. Él sí es buen cuate. Ese sí. Aquí Carlos Alberto López pone un chiste, dice: he aquí dos amigos y uno le dice al otro: el otro día me encontré a tu mujer muy melancólica. Y me la cogí. Así dice. Así dice. Y su amigo le responde: ¿me la qué? Melancólica. Ya lo habíamos dicho también. Melancólica, que la encontré melancólica. Muy bien. A Camil no se la cree, es el acento bien fresa, dice A. Reyes. Sí, es que sí. Es fresa. Viene de lana, ¿no? El Camil. Sí, el papá. Chinga, será borrego, güey. Sí, como que. Ah, ya no supo qué decir el HD. No, ya. Te iba a contestar. Como no traigo tema, güey, pues me agarro de las pendejadas. Traías ahí un librito de acordeón. Sácatelo y luego sacas el libro. La nueva sección de ¿Sabías qué? Con el Putine. Con el Putine. Dice: si acomodas todos los continentes, puedes formar un enorme gallo. Lo tendremos que escanear. Lo tendremos que escanear. Sí, es cierto, hay que ponerlo ahí. Es cierto. Digo, ¿sabías tú que el mezcal en México? Mejor de este lado. El mezcal en México es una bebida barata, pero en China y Taiwán se venden las botellas por lo menos a $30 cada yuan. ¿Cada Juan? O sea, each. ¡Hala! ¿Tacara? $30, ¿tacara, güey? ¿Tacara? Pues imagínate lo que cuesta llevarse hasta allá el mezcal. No, pues sí, caro pues también. Ahí. Exactamente. Y pagar los aranceles. Mira. ¿Los qué? Los aranceles. Ah, sí, ¿los también. Qué? ¿Los qué? Es que... melancólica. Me la cogí, hombre. Me la cogí. Espérate, güey, déjame, mira, aquí nada más así. Donde caiga el dedo. Dice: la cantante de rock Janis Joplin, cuando estudiaba en el Lamar State College, dice aquí. College. De la University of Texas en 1963. Ajá. O sea, en 1963. Para tu pinche perro conocimiento. Fue confundida con un varón y la nombraron el hombre más feo de la escuela. Pues sí. No, sí, está feo. Está feo. De la madre. Haz de cuenta como. ¿Ahí te gusta la música de Janis Joplin? No. Se murió en los 70s. No sé. Duró. Tenía la misma edad de Kurt Cobain cuando murió. 32 años, ¿ok? A los 29, 32 años por ahí, güey. Sí, estaba chavita. Y hubo otro. Pues que se le daban unos pasones también, así era bien más marihuana. Se malpasaba. Se malpasaba la por muchacha. Por no decir wey. Que le encantaba la marihuana. El joint. Iba a la calle y veía las líneas blancas intermitentes. Ahí, párate tantito, güey. Y lo avanza. Avanza. Eres, mira, aquí viene una de Silvestre Stallone. Dice: en los 70s, el actor Silvestre Stallone tuvo que trabajar como actor porno. Era que decías tú, güey. Era porno. Ya que no podía pagar sus clases de actuación. Todavía no lo conocía nadie y no tenía otro trabajo, güey. Ah, bien chiquito, papá. ¿Qué no? A ver. Ah, sí, joder. Todo bien marcadito. Así más o menos tengo yo la foto misma en el baño. Para todos los días. Bueno, entonces, la verdad, yo también empecé así a trabajar en el lado oscuro. ¿En el lado oscuro? Bueno, esos fueron cuatro de los. ¿Y sabías qué? La nueva sección del Putiné, donde todo es. Muy interesante. Muy interesante. O sea, se me olvidó lo que iba a decir. Sí. Es que te me quedaste viendo con cara de este pendejo que tiene. ¿Qué va a decir, güey? Ok, está bien, ya. Oye, ¿vieron las fotos de. Salió en toda la prensa de la cara de Michelle Obama, güey? Con. Bien encabronada. Cuando las fotos de. ¿De hola, ¿qué tal? ¿Las fotos de quién, güey? Resulta ser que ya ves, todos los presidentes del mundo mundial se fueron al funeral de Nelson Mandela. Se murió. Allá a Sudáfrica. ¿Cuándo, güey? Entonces. Es efeméride. Che malito, güey. Pescan al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tomándose unas fotos con. Era, déjame decirte quién era. De Dinamarca, ¿no? Con Helle Thorning-Schmidt, primera ministra de Dinamarca, exactamente. Y se empezó a tomar, empezó a platicar muy, muy bien con ella. Y al principio la esposa de Barack Obama, pues está también, ¿no? Ah, sí, jajaja, jiji, en un funeral, ¿verdad? También está. Pero luego, como que ya entraron en confianza. Y luego Barack Obama agarró porque era güerita, la primera ministra de Dinamarca. Dijo, oye, ¿qué onda? ¿Tú qué onda? ¿Y cómo jalas? No, más o menos. Ah, mira. Sí. ¿Es cierto que dicen eso de los negros que la tienen bien larga? Sí, fíjate que sí. ¿Qué tan larga? No, pues más o menos. ¿How long? Dos. ¿How long? No, sí, la guardo en un jaulón así para allá. Para que no se me escape. Total. ¿Y qué tal? ¿Y tú? Y es cierto que las güeritas se rasuran todo. Sí, fíjate que. Todo, hasta las sí, también, todo, planito, todo. Bueno, hasta los pezones se rasuran. Todo el rollo, y las patillas. Y dijo chicharrón sin pelos. Sí, dijo, sí. Le leí la boca. No más que en inglés. Sí. Dijo breast without hair. Pero se echaron sin pelos. Y luego ya, oye, ¿cómo es? Y nos tomamos una foto para que después me la mance ahí por Twitter y etiquetas ahí a Chise Podcast. Y le chica, empezaron a platicar. Y se toman estas famosas que le llaman famosas fotos que se llaman selfies. Uh-huh. O sea, te tomas una foto a ti mismo. Uh-huh. A mí mismi. A mí mismi. Y se la tomó así con la primera ministra. Con la wherever. Y al lado la esposa. Con una cara. No salió. No. Así como que. Y la esposa, oye, pues yo también quiero salir. No, espérate ahorita. Ya sabemos, la siguiente. Ya sabemos cómo la tienes. Sí. A ti te va todas las noches, güey. Tú ya sabes cómo me paraguas. Y empieza a ponerse como que. Se ven las fotos que la primera dama de Estados Unidos se ve que está enojada. Uh-huh. O se ve que le empieza a echar unos ojos así como que, oye. Se enoja yo. Que huele. O sea, o el asiento le incomodaba. O traía una piedra en el zapato. Porque traía una cara. Traía una cara así de que, oye, ¿qué onda con esta? Che vieja. Esta wherever. Con la wherever. ¿Qué onda con la wherever? ¿Qué onda con la wherever? Con la wereja. La wereja. No aprieta tanto como yo. Como que diciéndole ahí, ¿no? Ajá. Y como que se le hizo de jamón. Que acabó sentándose en medio de los dos. Pero se la hizo de jamón ahumado. Y se ven las fotos, se ven las fotos que están platicando el presidente de Estados Unidos con la primera dama de Dinamarca. Y esta Michelle Obama le echa unos ojos así de que... Oye, pero es que también la chiquita mamá, güey, a ver, está bien chiquita mamá. Pues es que ahí lo ves a la... la otra, ya todos los días la veo y luego me pones ahí una güerita, güey. Podría ser una situación interracial. Y luego, tan enojada estaba que dijo, ¿sabes qué? Cámbiate, vente acá de este lado, yo me pongo en medio, a ver si la vieja esta me sigue diciendo, a ver si quiere tomar una foto conmigo, güey. A lo mejor se confundió porque la vieja, whatever, traía medias negras, güey. Dijo, esas son las piernas de mi vieja. ¿No? O pensó que era Nikki Benz. Se equivocó. Dijo, yo la he visto en videos. Dijo, traes medias. No, no, medias chuecas las piernas. Ay, güey. Total, eso pasó. Sí, esa es una noticia internacional. En Chicharrón con Pelos. Vayamos a las locales. Hoy ya se apareció Silvia. Qué madre, silbido, güey, así sin noise. me retumbó la amalgama. Saludos, chicharrones. Hoy sí llegué a escucharlos. No sea que se les vaya a volver a olvidar grabar el podcast y me pierdan. No se nos olvidó, Silvia. Se nos borró. No le chocaron. No, yo no choqué, me chocaron. Viene desatado el HD, jajajajaja. Ja, ja, ja, ja. Un so horny para el HD. So horny. Ah, mi so horny. Qué buena rola esta, güey. Vamos a ponerla. Sí, ponla, güey. También es de posada. Posada de negros, güey. Depende de qué posada. Vamos a ponerla rápidamente. Se llama Mi So. Dice horny. Este muchacho, ¿cómo se llama aquí? Ay, güey, perdón. Ya ves, ya andas cagando otra vez. Esa es la versión completa. Para que le suban a los bajos, mira. O sea, date cuenta que parece pinches complacencias ahora, güey. Sí. La canción que me pidas te la voy a poner. A ver si las tiene bandita, güey. Todas las canciones que pidan, a ver si las tiene el HD. Órale, a o alguno si de nosotros. Chingón. O alguno de nosotros. No, tú, que eres el mamón. Bueno, dice Chinches Bravas. Dice, ¿qué onda, banda? Díganme las funcionalidades de Apple TV. Ya sé que van a decir que siempre hablan de lo mismo, pero ni modo. Que se aguanten. Es que quiero ver si me compro uno esta Navidad. ¿Tú? ¿Realmente vale la pena comprar un? Yo realmente opino que vale mucho la pena comprarte un Apple TV. Ya te has reventado algunos conciertitos ahí, ¿no? Pues estos de los festivales, te los revientas ahí en el iTunes. Pues tiene también la funcionalidad del Netflix. Está Netflix, sí. Está YouTube. Está YubiTubi. Está el Flirk. Flirk. Está Vimeo. Vimeo. Vimea. Me meo y digo, ay, qué bonito. Me meo yo primero. Tienes ahí partidos de béisbol, de las grandes ligas. Cuando hay temporada. También tienes partidos de hockey. Si eres amante del hockey. Ya ves que en las calles se juega hockey, güey. El hockey es el que va en el caballo. En no, las carreras. Ese es jockey. Ah, chingada, man. Pero el jockey no eran unos calcetines. ¿Sí? ¿También? Sí. Ok, pero bueno. Entonces yo diría que te lo compres. Ahora son 1499 pepinos, güey. Y lo estuvo en oferta en el Black Friday. Friday, le bajaron como 150 bolas o algo así. Sí, está bien baratón, güey. Pero yo digo que te lo compres. No sé qué opine aquí el HD, güey. Pues mira, va de la mano el Apple TV, va de la mano si tienes algún, o sea, es un complemento del iPhone o del iPod o del iPad, una onda así. Es el complemento ideal porque se comunican sin ningún problema. Entonces, son bien cuates, bien transparente, todo así de que no tienes que configurar nada, mientras estén en la misma red, tú tienes el iPhone o tienes lo que quieras, un iPad, lo que sea. El contenido lo puedes ver a través del iPad, del Apple TV en tu televisión. O más, si tienes una Mac o alguna computadora de Apple, pues con mayor razón, también puedes ver todo el contenido que tienes en la, por ejemplo, tu librería de videos, de música, lo que sea, lo puedes ver a través del Apple TV. alguna presentación. Duplucas. Duplucas, sí. Duplucas. Es que es en brasileiro. Sí, pero te hace la duplicación de la pantalla, entonces te sirve como, como dice aquí el Petinet, para hacer alguna presentación en tu trabajo, lo que tú quieras, o sí, simplemente quieres la pantalla de tu iPad, lo ves a través del Apple TV. O sea, tiene. Si no tienes un dispositivo de Apple, no le ve mucho sentido. Hay otros, hay otras cosas que puedes comprar, el Roku y ahí. Hay otras ondas, pero lo ideal es que si tienes algo de Apple, te compres el Apple TV, es un buen complemento y además este, pues puedes ver el Netflix. Que es, ahora, este, si ya tu bien. Tele tiene, a lo mejor ya es demasiado inteligente y ya trae el Netflix ahí integrado, pues no te lo compres entonces. Te ahorras esos 1500 pepinos y pues al fin de cuentas ya lo vas a ver en tu Smart TV. Y aparte es un buen consejo, un tip para las chiquitas mamás que quieren regalarle al esposo. Que un regalo, ahora en Navidad. ¿Qué sí. ¿Qué le regalo? Está coquetón, aparte la cajita así chiquirringui, güey. No es muy caro. No es muy caro. Y fíjate, la duplicación, o sea, lo que puedes ver a través del Apple TV, lo que esté apareciendo en el iPhone o en el iPad, lo que sea, tiene una ventaja. Por ejemplo, tú, te sirve como inclusive una cámara inalámbrica. Ajá. O sea, tú duplicas la pantalla del iPhone y le pones que la cámara de foto, de video, y tú puedes estar en cualquier parte de tu casa y puedes estar viendo en la pantalla pues el video de. Si te pones traviesillo, te puedes estar viendo también acá y si no tienes espejos. Te avientas un selfie. Bien chingón. Te puedes poner ahí en 20 uñas. Dice aquí mi estimado que si se pueden tener cuentas diferentes en el Apple TV. No, al mismo tiempo no. O sea, pero puedes registrar él con su dispositivo y su esposa en ese mismo dispositivo. Tienes que, o sea, te das de alta tu cuenta de iTunes en el Apple TV y luego ya ya puedes ver todo lo que sea de tu cuenta. Pero si quieres verlo de otra cuenta, necesitas cerrar la sesión y dar de alta la otra. Pero al mismo tiempo, así al mismo tiempo. Sí, no, pero vaya, se puede. Sí, se puede. Digo, así meter se puede. Una dirección diferente, vaya. Sí. Cerrando la tuya, abres la otra. Sí, no se casa con una dirección. Con una dirección, exactamente. Muy, ¿no? Y nos pidió Silvia López que si tenemos la puerta negra. Para Posada Ranchera. Hablando de. Allá de la colonia. Ay. ¡Oh! De la colo. Pásame otro bote. Ya está cerrada. Con tres candados. Eso es cuando llegas tarde a la casa, güey. Bien pedo, güey. Candados, efectivamente, güey. Ay, ya me voy. Y no es que tenga tres candados, es que no le encuentras la llave, güey. Y ya le dices, vieja, ábreme. Está aquí afuera, tres botes bajo cero. Bien pedo todavía, güey. No se desgasta. Se desgasta, hija. Nomás tres tomesas de cerveza. Está bien frío aquí afuera, hijita. ¿Quién te quiere más que yo, desgraciada? Mi borrando hacho. Paco González, yo diría que nos manden unas calcas a todos los que estamos escuchando ahorita el programa. Digo, si quieren. Si no, pues nos aguantamos. ¿Que les mandes un qué? Una calca. ¿A quién? A todos los que están escuchando aquí. Pues ya no tenemos. No, pues sí hay todavía. El episodio pasado que no se grabó, ahí regalamos todas las regalamos todas. Ahí nos salimos aquí a la avenida Garzazada a regalar. Le dijimos, aquí vamos a estar, pásenle. Transmitiendo en vivo aquí en. Sí, no, ahí no nos andamos peleando con los de D99. ¿Qué no? Que nos manden un mensaje en Facebook. Pues es que el Gmail no lo hemos checado. Sí, acá el botinete siempre. Sí, ahí me llega todo, pero lo borro todo. No, un mensaje ahí en Facebook y con sus datos completos y les mandamos las calcas. Un inbox. Ándale. Un mensaje privado. Ándale. Esta semana, más de aquí al viernes, vamos a estar regalando dos calcas. Los primeros dos. Los primeros dos que contesten ahorita. El primer nombre de el HD. Se lleva el primer nombre. Se lleva la eso se dijo en el podcast 83. Para los que estuvieron en vivo, se lleva la calca y, ¿verdad? Sí. Y autografiada por todos y despegada de un lado. Para que prepegada. Prepegada, va a ir prepegada, güey. Ya con pelusa. Oye, otra cosa que estaba viendo aquí en la aquí en el periódico este, ¿cómo se llama? El Norte. Este, vieron el video donde hicieron creer a un borrachillo que estaba en coma. En coma. ¿Lo viste? No lo vi. Está bueno el video. Le preparan era un borracho, o sea, un señor, chavo señor, no sé, unos 40 y tantos años, ¿verdad? Más o menos. Era como la quinta o sexta vez que lo pescaban, o sea, que lo arrestaban o que conducía ebrio, así totalmente. Y esta última vez se lo pescaron, inclusive que se quedó dormido en el carro. Uh-huh. Así como las que pasan aquí en Monterrey y todo. Pero los amigos le quisieron dar una lección, o sea, para que ya reaccionara. Y lo llevan y hacen como un cuarto de hospital, güey, y le ponen todo el rollo, así como si estuviera realmente internado en un hospital. Lo acuestan ahí y lo empieza a despertar. Y le dice el doctor, ah, ¿sabes qué? Resulta que, qué bueno que ya despertaste, güey. Tienes 10, o sea, la última vez tuviste un accidente por estar borracho y quedaste en coma. Y ya pasaron 10 años, güey. Entonces, madre. Su pinche madre, se murió el vato. No, entonces se empieza a friquear todo este vato. Y de hecho tiene una pantalla ahí en el cuarto y donde ponen noticias así de que no, que de ahora la presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la fregada está no sé qué rollo. Y ahora Justin Bieber, el hijo de Justin Bieber, hoy cumple 10 años y no sé qué tanto rollo. Empezaron así las noticias y el vato se quedaba así como que, wow, o sea, realmente sí estaba en coma, güey. O sea, estuve mucho tiempo. A Nicky Benz ya le llegan hasta el suelo. El HD ya rescató el 83, güey. No, oye, ya el Chese Podcast ya cumplió 13 años. Ya graban desde Londres, güey. Los estudios de los virus y la chica. Ya hasta que llega un amigo y ya le empezaron unas cachetadas así como que, es para que aprendas, idiota, y bola, se lo empieza a agarrar. No, sería el compadre ya es que se da cachetadas. Sí, empiezan a está bueno ahí para que lo busquen, es un... ¿Cómo no? Es el que estuvo en coma. Y bueno, okay. Oye, aquí traigo el tema este de, ¿se han puesto a pensar cuánto dinero puede hacer un limosnero en un día? Mucho dinero. Sí. Y sin tener jefe. De a peso. Bueno, ahí te va. A ver. Ahí te va. Partimos de la premisa de que un semáforo cambia su señal en promedio cada 30 segundos. Uh-huh. ¿Ya? Así cada minuto un limosnero tiene 30 segundos de tiempo efectivo para ganar un mínimo de 2 pesos que en una hora le darán. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces son 60, ¿qué? 60 por 2 pesos da igual a 120 pesos por hora. 124. ¿62? No, 60 por 2. 60, okay, 120. Sí. Si este limosnero labora un promedio de 8 horas por día, 25 días al mes, descansando sábado y domingo, en un mes muy posiblemente se haya metido a la bolsa 24 mil pesos. Ahí va la cuenta. 25 por 8 por 120 da igual a 24 mil pesos. Vámonos de. Chino, estamos grabando aquí. Estamos todo el pedo. No, ¿por qué trabajamos, güey? Digo. No, pero a lo mejor trabajamos porque así nos gusta, güey. A unos, a otros, no. Pero a lo mejor es nuestro rato libre, güey. Un pinche hobby. Sí. O a un crucero. Vamos a un crucero. Y fíjate, como trabajo escolar. Como una tesis o seminario de tesis, o ya es que ahí le ponen. Pues qué intelectual eres, güey. O de rebane, güey. Pues sí, también para sacar para las chems. Pues imagínate. Pero esto es en promedio cuando te dan 2 pesos. Para sacar para las calcas, güey. Ándale. Y las playeras nuevas. Vale envío. Pero hay raza que te da 5 pesos. Y las señoras a veces hasta 10 bolas. No, pero también hay unos que no te dan nada. Sí, bueno, pero ahí manejas un promedio y puedes llegar a sacar esa lanita. Oye, está muy bien. Y no pagas impuestos, no tienes un jefe que te está ahora chicoteando. Eso viendo que en esos 30 segundos alguien le dio 1 peso, güey. Uh-huh. Pero de repente sacas así moneditas y la chingada ya para que no me hagan ruido aquí, güey, y le avientas 3-4 pesos, güey. Te recuperas ahí. Te recuperas o que andas de muy dadivoso, güey, de culo pronto, güey, y le avientas 10 bolobanes... Hoy es quincena, hoy me voy a portar guapo. Que, wey, le voy a dar 10 pesos al batito. Sí. Esos, ya ves que ahora andan mucho, se estila mucho así como que todo el acto circense. Sí. Y está con madre, porque eso estoy así como que esto, oye, pues este sí se la está pelando un poquito. Va a estar para pagar sus estudios. Porque ¿cómo? Hay cruceros medios peligrosones, güey. Así que dices tú, oye, estoy acá echando pelota para arriba, güey, y luego pasan dos, tres camiones por atrás del cabrón. Pues el aire te mueve. El aire te mueve las pelotas. Y bien feo. Y bien feo. Y más cuando te acabas de salir de bañar, güey. ¿Qué no? Ay, y en tiempo de calor más, porque las tienes hasta el bajo como Nicky Benz, ¿o cómo se llama? Nicky Benz. Esa vieja. Ahora, si hace frío, hay que cubrirse ahí. No se vayan a chocar como la cara. Imagínate que te agarra el pinche chueco, pinches huevos arriba del de este, güey. Parece el pinche. Va a parecer el pinche Gonzo, güey. Oh, yeah. Madre, bueno, estábamos con las propenas, güey. Chingado, bueno, ya no voy a decir nada. Oye, ahí que alguien dice que desde cuándo nos ha pedido el número de cuenta para depositarlo de dos playeras y nada. Manito, pues no sé desde cuándo. Pregunta que desde cuándo, no sé desde cuándo, güey. Si es pregunta, no sé. Porque ya tampoco voy a andar viendo desde que tus correos. ¿Qué? ¿O qué? Esa es la pinche. Bueno, que nos mande otro correo a chcpodcast. O inbox, arroba, más fácil. Arroba gmail.com. O en inbox. Y ahí le respondemos. Ya con el número de cuenta aquí del Putiné. Para que le mandemos las. Y si no quiere. Ni modo. El verdolaga entra al quite. No te apures. Y A. R. Reyes dice que sí. Sí le. Le mandamos las calcas, pero que no llegaron hasta Dallas. Sí, y tampoco a Austin y no sé. Está Estados Unidos, ¿no? Sí, no deja, algo pasa, pero las calcas no han llegado. Pero sí llegaron a Europa. A Europa sí llegaron. Fíjate. Se me hace que han de haber salido por DF. A mí se me hace que las de la Border Patrol traen las calcas pegadas. Yo también digo que ahí en el puente. Ahí sí. Under the bridge. En el Trapper Keeper lo pegaron. El Ratillo dice el René, no se les olvide saludarnos un chiquito mamá para mi Marisol desde Ciudad Juárez. Chihuahua. Es la ciudad de Juan Gabriel. Uy, Ciudad Juárez es número uno. Ciudad Juárez es número uno. La frontera más. Un chiquito mamá para Marisol. Chiquita mamá con Alma, Lidia y Marisol. Oye, hablando de Juan Gabriel, los invitamos muy cordialmente a todo el país y el mundo mundial entero. Aquí en Monterrey se presume, o eso es lo que le intentan hacer, el festejo por excelencia de Año Nuevo aquí en el Fundidora, en el Parque Fundidora. Lo quieren hacer así como que ya sea el mejor festejo de todo el país. Uh-huh. Eso es lo que presumen. Ya vi el comercial y dicen, invitamos a toda la gente de México que venga y se la pase bien. Y este año en particular va a estar Juan Gabriel. Uy, pues que a todas. Juanga. Sí, me hiciste ojos así como que quien chingados gritó, güey. Sí, otra vez. Es el gato. El gato Juanga. O sea, el gato, o sea, un chavo que nos ayuda aquí con esta. No es mamón, güey. ¿Qué, güey? No le digas así, Juan Gabriel al gato. Okay. Tú vas a estar Juan Gabriel, pinta para que sea una noche de Año Nuevo. Una noche de copas, una noche loca. Con Juanga sí va a estar bien divertido, güey. Pero estaría mejor que viniera al programa de sus amigos. Chicharrón con pelos. Paco González dice, oigan, yo no los escuché en el anterior podcast, pero les puse un comentario diciendo que qué pensaban de la final del fútbol americano entre los Borregos Salvajes de Monterrey y los Aztecas de Puebla, donde habían ganado los Aztecas. ¿Qué dijimos? No dijimos nada al respecto. No dijimos nada. Yo sí lo vi, pero como realmente no seguí bien el dato de ese partido, raramente me lo perdí. O sea, viste que estaba ahí en la tele y no. No le, sí, le cambié. Me puse a ver la doctora Juguetes, güey. Entonces, pues ya no. Valí mal. No, ganaron y se jugó, creo, aquí en el Tec. ¿Dónde se jugó? ¿Quién sabe, verdad? No, se me hace que se juega allá en México. ¿Sí? Son de la UNEFA, ¿no? Ah, me, ya están tirando palpo. O de la NFL. O de la NFL. No, oye, no comentamos nada. Oye, aquí nuestro amigo Felipe Luna me manda una canción de ahora de estas navideñas. Dice, con mi burrito cervecero voy camino. No, ¡ta madre! Ya la andas. Cántalo bien. Órale. Oiga, dale, dale tono, pasa? Dale tono. Con mi burrito cervecero voy camino pa beber. Si me ven, si me ven, llevo indio y Heineken. Con mi burrito voy tomando y en la calle tropezando. Si me ven, si me ven, llevo whisky y ron también. Dupi dupi dupi dupi. Dupi dupi dupi dupi. Esa es la canción la que vamos a poner en el próximo episodio. Se la vamos a practicar, vamos a ir al estudio a grabar y ya le ponemos la música de fondo como debe de ser. Ah, dice Paco González que son de la CONADEIP. Ah, pues no. Mejor de Conferencia jefa, ¿no? Nacional de del IP, del IP que tienes tú de del Apple, güey. El IP. Gelipe. Gelipe. Es el Gelipe. Bueno, y volviendo a la Champions League. Pinche partido de hoy, güey, ¿no lo vieron? Barcelona Celtic. ¿Cómo quedaron? 6-1. Ganó el Barcelona. El Barça. El Barça, güey. Los goles bueno, del Neymar, güey. Ese tipo de juegos no deben de existir. Oye, es una goliza, es un... ¿Por qué no deben de existir, güey? Pues es una madrina que le pusieron. Por eso. O sea, el nivel... Por eso el pez grande se come el más chico, güey. ¿Para qué chingos se meten, güey? ¿Para qué ganan? Mira, ya después de ir 3-0, ya me parecería aburrido el juego. No, pero estaba muy a todas márgaras, güey, porque el Celtic le echaba ganas, güey. Sí. Y el Barcelona, pues, no se la prestaba. al minuto 90, uno del Celtic tiene la portería sola. Le da, el portero no logra agarrar el balón, pues un defensa no cabecea y no entra el balón. Dije, no, puede Piqué. Ser. Gerard Piqué. Sí. San Bernabéu. De la colonia. Bernabéu se apellida el Piqué. Dije, no puede ser, ya. Sí, no, ya no le iba a meter, nunca, güey. Entonces, muy a toda madres, ayer jugó el Real Madrid con un uniforme naranja, güey. ¿Como el de la selección mexicana? Que se parece al de Charlie Brown, güey. Puede ser, güey. ¿El Charlie Brown, la naranja? Ya ves que Charlie Brown trae aquí unas rayas negras en el pecho, güey. Sí, pero es amarilla la de Charlie Brown. Por eso. Pero tú dices así la rayita. El zigzagueo. Soy daltónico, hijo. Oye, es que dicen que va a pasar, que va a usar México la naranja de como el segundo uniforme. En lugar de la negra, me imagino. O sea, parecerá la de Holanda, güey. A ver si así el Putiné le puede ir a México ese día. Que se equivoque. No puede ser, güey. No. Holanda es Holanda, es la naranja mecánica, güey. No puedes poner la naranja del mecánique de la selección mexicana. No, oh, pues quién sabe. No me desagrada, fíjate que la naranja de México no me desagrada. Pero estaba mejor la negra. La negra está más bonita. Pero la de Obama. Oye, pues según esto, la familia de Paul Walker, el fallecido actor que se fue y se estampó ahí en el vehículo, señaló la familia que una serie de topes de plástico en el asfalto pudo causar el accidente en el cual falleció el actor. Dame, ya puedes inventar mil cosas. Como también alguien le puso el dedo. ¿Cómo es posible que el amigo que venía manejando el vehículo fue y se estampó? Sí, era corredor profesional de autos. Familiares de la estrella se han reunido con conductores expertos en maniobras arriesgadas que les han asegurado que cuando el auto pasó a gran velocidad sobre dichos topes, se derrapó causando que el piloto perdiera el control. No, yo estoy muy consternado. ¿Cómo puede ser? Fíjate, y no estás consternado con lo de Mandela. Y sí con lo de Paul Walker, fíjate. Fíjate para que veas hasta... No, también, nada más pero... el grado de pendejez del verdolaga, güey. Nada más, ¿hasta dónde llega, güey? No, pues la vida tiene un ciclo y todos vamos para allá. ¿Para dónde? Pero no te puedes adelantar de esa manera. Cuando haces películas de acción. Por eso, hablando de películas de acción, el Putiné en la sección del cine... ¡Ah, la chica! Te vas a esperar a enero, manito, y abres con eso. No, es que son las películas para Grinch. Ah. Que son los de la comarca, güey. Todas las que ve ese muchacho. Fíjate, en el número 1 tenemos al Bad Santa. ¿Vieron la de Bad Santa? No. es con... No es Basalta, güey, el de los Rayados, güey. Es Billy Bob Thornton, interpreta Thornton, a Thornton. Como el camión Thornton. Como el de Joel García, de allá. Interpreta a un ladrón que ha ideado el crimen perfecto. Disfrazarse de Santa Claus en un centro comercial y aprovecharse de todo, ¿verdad? Ok, en el número 2 tenemos El extraño mundo de Jack. Está buena, esa sí me gusta. Esa no la he visto yo. ¿Con quién es? Esa es con Jack. El extraño mundo de Jack, de Tim Burton. Sí, un esqueleto andante. Que es animación. Rey de la ciudad, de Halloween. La ciudad de Halloween, que quiere él porque no festejar la Navidad y todo. ¿Nunca la han visto esa? Yo no. Está buena. Está buena. Está buena. En la número 3 tenemos a los Gremlins. Sí. Esa también me gustaba, güey. Con Mar, pero la 1. La 2 todavía. La 2 también, no. ¿Cuántas salieron? ¿3? No. ¿Nomás dos? Que la chica. Bueno. Pudieron exterminarlos a tiempo. Ajá. Por eso en la de dos. Gremlin salía, pues, el Gremlin. El carro. Sí, el carro, sí. Y un Pacer. En la número 4 tenemos a Christmas on Mars. Mars. Como Bruno Mars. ¿Aparece Bruno Mars ahí? Aparece Bruno Mars. En la número 5 tenemos el Grinch. El Grinch está también simpaticona, ¿no? No está mala. No está buena. Exactamente. En el número 6 tenemos el Día de la Bestia. No sé por qué, pero... Felicidades, güey. Salud. Y por último, pero no por eso la menos importante. ¡Ay! Hace mucho que no escuchaba frase eso. Frase original del Putine. El Resplandor. Con Jack. Es también en Navidad. No sé, güey, no la he visto bien, güey. Es con el mismo Jack del otro Bella. Jack. Ahí tengo el DVD. Ahorita la vemos, güey. Ay, no, pero así con una colcha. De cuadritos. Sí, sí, a huevo. O una en un sillón, los tres. En una San Marcos. Bueno, esas son las 7 películas para Grinch. Qué bueno que me corté las uñas hoy. Para no rasparlos. Para no romper la colcha, güey. Oye, Big Dragón 28 dice, chicharrón ebrios, que el Mr. Putiné le mande un chiquito mamá, pero bien, bien cachondo, bien horny, a su esposa Blanca, que está en Las Vegas, Nevada, o sea, en Las Vegas. Pero mi esposa no se llama Blanca. No, la esposa de él. Ah. Y mientras que yo chambeo en Pensilvania, canijos, y es primera vez que los escucho en vivo, sigan echando ganas con el podcast. Saludos hasta Pensilvania. Y para las nagas. Digo, Las Vegas. Qué rico. A ver, un chiquito mamá. ¿Cómo va la canción, muchacha? De Blanca, pero ¿cómo va la canción? ¿Qué está haciendo este vato? No sé, pero algo se está tragando. Ya, sácate algo de la boca. La canción de Miss Horny. En versión mexicana. Para que des el chiquito mamá bien cacheando. Para de esta muchacha blanca que se encuentra sola y... ¿Qué? No, ya... Y rascándose ahí. No seas... Porque su marido no está. Se encuentra en Pensilvania. Se encuentra en Pensilvania llevando y trayendo y llevando otra vez. Chiquita mamá, para ti que estás solita. No, otra vez. Es que se me paró, güey. Se me paró lo que el cerebro, güey, de lo que iba a decir, güey. Pero bueno, le mandamos un chiquito de mamá para Blanca, que está solita en su casa, picándose la nariz, que el moco está llorando desde que no está el esposo. No te preocupes, chiquita. Usted síguele así, su marido se va a estar consolando con alguien más. En Las Vegas. Oye, Hugo Presas, que ya está aquí en el chat, güey, que le mandamos un saludo. Dice que qué nos pareció la imagen de a Lord Voldemort. Le gusta eso. Está buena. Sí. Es que le gustó que nos haya fallado la bicicleta. Chica madre, güey. Paco González, chiste. Hijo, feliz Navidad. Mamá, sabes que no me gusta la Navidad. Ah, entonces, ¿qué hago con este iPhone 5? Belén, campanas de Belén. Ay, qué cosa es Iván González, sí. Un saludo desde... Se me salió la nariz, güey. Plástico, güey. Un saludo desde Honduras. Pensilvania. No, Chávez, okay. Romeros, maldito autocorrector. Aquí. Oye, ¿y qué va a salir la película del Hobbit? El Hobbit viene de estreno. La desolación de Smol. ¿Por qué todo nos recuerda? Todo viene de la comarca. Es que es Navidad. Sí, güey. Momento para olvidar, güey. Pobre cabrón, güey. ¿Qué nos va a hacer una pinche Navidad de nunca? Bueno, o sea, nada como Grinch también. Bueno, la desolación del Smog. Pero no del Smog que hay en la... ¿Qué otras vienen? Viene la de Frozen, sí. De Disney. La de Frozen, dicen que está bonitona. Está también la de Último viaje a Las Vegas. Esta es con De Niro. Ay, esa está buenísima. Michael Douglas. Bueno, pinta para que esté buena. Morgan Freeman. Y Kevin Klein. Imagínate los cuatro así ruquelios, güey, bien viejos. Y dicen, Michael Douglas le dice, ¿qué creen? A sus cuatachos, ¿no? Le dice, ¿qué creen? Me voy a casar, güey. Y me voy a casar en Las Vegas, güey. Entonces, quiero que me haga una despedida de soltero, güey. Pero no va a estar así más o menos parecida a como la de ¿qué pasó ayer? Y pues no sé, güey, pero ver a todos los rucos así, a Robert De Niro, a Morgan Freeman, a Kevin Klein y al mismo Michael Douglas en Las Vegas en desmadre así de rucos. De rucos, güey. ¿Qué harían unos rucos así en una despedida de soltero, güey, en Las Vegas? Con madre, güey. Entonces está buena la película. Está buena. Va a estar buena. Va a salir también otra, la de Diana. De la princesa Diana. Ah, sí. También. ¿Va a salir en diciembre también? Esta sale en... No dice. Ah, sí, el 20 de diciembre. 20 de diciembre y va a estar Naomi Watts como princesa Diana. Sí. ¿Naomi qué? Naomi Watts. Watts. Otra película va a ser la de Una familia numerosa. Delivery Men. Con Vince Vaughn. James Vaughn. Vince Vaughn. Y más gente. Pues sí, güey, pues, mira, va a estar también la de Dos pavos en apuros. Ah, sí, ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Qué me cuentas? Ah, sí, ese fue el 16 de diciembre, ¿no? No está tan bueno. ¿Mandó? Y 27 de diciembre, el juego de Ender. Con este señor de Harrison Ford. Harrison Ford. Esa que es ahí en el espacio también y todo el rollo, ¿no? Ajá, con Ben Kingsley, Hailey Zaram, Viola, Daddy, Ben, and Maya Ravis, Marvel, Parts of Diamond Film. Es el que de la casa de disquera. Y muchos más. Y muchos más. Y Cuestión de Tiempo. ¿De esta qué? Es con... Es... Con Rachel McAdams. Y no sé, güey, y más gente. También, chingo de gente. Esa de Harrison Ford vi los largos. Y se ve buena. Se ve... Es que están en el 2070, la humanidad está en guerra con una raza extraterrestre conocida como los Voldemorts. No. No, saludos a mi amigo, güey. ¿Qué digo mi amigo, güey? Mi hermano, güey. ¿Qué podría ser el Voldemort? Ah, rica. Sí, mi hermano, sí. ¿Qué carnal podría ser el Voldemort? ¿Un demonio? ¿Un espíritu? ¿Un ente? ¿Ir a ente? ¿Un nonato? Ah, no, es otra cosa. Que la raza vote. Una habichuela debajo del colchón. Ah. Puede ser tu amigo, tu amante. Bandido. Amante bandido. Vamos a hacer. Están. Vamos a hacer un silencio. A. Reyes dice: de jóvenes hacen un desmadre. ¿Que cuándo nos vamos a grabar a Las Vegas? Pues. Hombre. No, vamos a hacer algo mejor todavía. Vamos a grabar encuerados. Vamos a andar encuerados ahorita, güey. Vamos a grabar en un crucero por el Caribe, güey. No me chingue. Ya no nos patrocinó, ¿no? ¿Qué? ¿Capitán? fue por culpa de ese capitán. Vamos a hacer el capitán HD. Y yo que no sé nada. Y el capitán Potiné y el capitán Verdalagué. Para que todo termine en ne. Vamos a ver si podemos grabar desde las paradisíacas playas de Nassau o en las Bahamas. No vamos en carro, no vamos en balsa. Nos vamos diría en un barquito. Diría Pitbull. Ya tú sabes cómo es todo el rol. No vamos en carro, no vamos en balsa. ¿Sí? Oye, pero no descartemos esa opción de ir a Las Vegas. Si no, pues déjame primero llegar aquí después del viaje y lo ya. Sí, no vamos ni solos, güey. Aparte, la vez pasada dijo el HD, nah, así de ir puros cabrones, nah, no se me antoja. Apenas con chiquitas mamás, así en una limo, güey. ¿Cuándo dije eso? Una vez dijiste, güey, cuando el amigo negro dijo que quería ir amigo negro y nos invitó. Y tú, ah, no, nah, pero no está padre así, güey, con gays y banderas moradas y todo. Sí. Besarnos entre nosotros, ¿para qué irnos tan lejos? Aquí podemos. Exactamente. ¿Para qué le inviertes, hombre? Si nos podemos dar unos arrumacos aquí cerca. Y jugar póker. ¿No? Ay, güey. Jugar jinga de castigo. Jinga de castigo, güey. Chiste. Va una pareja de novios en su carro y el novio le dice a su novia, mi amor, ¿jugamos al conductor designado? Y la novia le dice, ¿cómo es eso, mi amor? Mira, yo manejo y tú chupas. Ay, pues es el conductor designado. Pues y iba chupando. Güey, pero es muy peligroso, güey, ese acto sexual. ¿Te ha tocado? Güey. No, no me ha tocado, pero he visto muchos accidentes accidentosos, güey. Que se quedan así, que se quedan enchufados. Ahí, porque no va a ser, güey, que una, que estés en el chupetón. En el chupón. En el chupón. Y te pesque una poli, güey. Y te diga, a ver, ¿qué? Algo le está saliendo de ahí. Traigo mi poder. Mis boletos para ver a New Kids. O la otra, güey, que estés ahí en el chupetón también, güey, y que se le atore el cabello en la cremallera. Y ya no pueda salir de ahí. Y ya no vas a poder decir la cremallera, yo te la brocharé. Como la canción. Pero, pues, si ya traes la cremallera ahí. Y pegadita tiene las bragas. No. Bueno, ya está de ti si se da o no se da. Ahora está así como que coquetón, güey, que te esté dando el chupetón y mientras tú estés así cambiándole digitalmente al radio. Al ritmo de la música. Al ritmo de la música, le das ahí también una digitalización a la muchacha. Un reset. Pero no se puede, manito. Es que o vas concentrado en la manejada, más concentrado en acelerar adecuadamente, porque puedes pisarle más. ¿A quién? Al acelerador. Yo pensé que era muchacha. Entonces, ya varias cosas. Acuérdate que uno no es multifuncional. El hombre hace una cosa y no más de dos. Y ya no más de dos. Y la mujer, pues sí, aquí y allá y el otro lado. Pero sí está difícil. Y luego, si se sube. Peor. Y luego que se te ponga así de... Sí, capaz no te deja ver y entonces... Y no, y vas en un bocho. ¿Ah? O sea... Cuando el clutch está bien duro. O en una combi que el volante es... es como canasta de panadero, güey. ¿Cómo chingados te la... ¿Cómo te la enchufas? Yo aprendí a manejar en una combi, güey. ¿Pero con una muchacha así o tú sentado al revés? En una con bigotes. Con bigotes. Yo me estrené con una combi. Con una con bigotes. Eres un imbécil. Híjole, esa es una onda chilaga. Yo no la había escuchado aquí, güey. Qué bueno que la trajiste. Ay, güey. Esa estuvo bien chingona, güey. Te felicito, Bertolaga, güey, porque realmente hoy. Hoy sí hiciste muchas cosas divertidas, güey. Aquí está otro chiste que ya lo había visto que me dio mucha risa. Dice Paco González, que cuenta un chiste, dice, me gustó la película de Drácula. No, Conde. Ah, sí, la de Conde Drácula. No, es Conde. ¿Qué es Conde? Drácula es con D, mierda. Pues qué cochino. Está medio complicado, pero está bueno, sí, ¿no? Pero está, bueno, está bueno. Aprendiste a manejar en una combi. Con bigote. El clutch de la combi sí está bien marciano. Es que lo pisas, haz de cuenta. No, los pedales están en el piso, no en la pared. Exacto. En el cortafuegos, ¿qué cosa? Pero vienen hacia arriba, pero la... No, fíjate que yo no batallé para nada. Bueno, es que en mi infancia, primero tuvimos un bocho, y luego tuvimos una Brasilia, y luego tuvimos una combi, o sea, todos eran de la Volkswagen con bigotes. Y una brasileña también. La Brasilia era un bocho, pero digamos un poquito más, más mejor. Uh-huh. ¿No? Sí, era la versión del bocho, pero... Con trompa, ¿sí? Porque el motor también lo traía atrás. Sí, todo era lo mismo, nada más que la carrocería era diferente, era otro equipamiento. Pero yo aprendí en un bocho y lo aprendí en la Brasilia y luego en la combi. entonces no batallé. Ya ves que decían antes, si aprendes a manejar una combi, ya puedes manejar lo que sea. Pues todavía no sé manejar un tractor, güey, por ejemplo, ¿verdad? No, es cierto. ¿Pero los pedales son igual a los de la combi? No, yo no tuve ningún problema. ¿Con la de con bigote? Con la con bigote. Picaba poquito, pero... Oye, dice aquí Erico que en el DF el tráfico de los guadalupanos está pesadísimo, pero escuchándolo ni se siente tan pedado. Pedado. Así con B. Drácula. Aquí ya mañana es la... Ahorita al rato son las mañanitas a la Virgen, ¿no? Sí, ahorita nos vamos, ¿no? ¿A dónde? A cantarle. Ah, ¿a quién? A la Virgen. No, en una hora, güey, va a correr hasta la chinga. No, son las mañanitas. Las majanitas a la Virgen. Son las majanitas. Okay. Con té. A la Virgen de las matanitas. A la Virgen de Guadalupe, a la ¿cómo le llaman? A la máxima patrona. De los mexicanos. De los mexicanos. ¿Verdad? A la Virgen Morena. A la Virgen Morena. Hoy cumple otro aniversario. Virgen Morena. Así decía el tri, güey. ¿El quién? El tri de, de México. Bueno, dice Omar Casas, me ha tocado ver en pleno Constitución a plena 3 p.m. de la tarde, cuando los torcí, me los emparejé, o sea, unos muchachos haciendo acto de chupetón, me los emparejé a casi 70 kilómetros por hour, pero se agüitó la ruca, apenas los iba a grabar. Chivato, güey. O sea, ¿qué tanto se emparejó, güey? Que los iba a grabar. ¿Y cómo vio que estaba...? Me traía en camioneta. Y esta... Estaba haciendo unas fanfarres ahí. Unos chupones. Si es que hay algunas camionetas que sí alcanzas a ver acá el otro vehículo, pero todo. Si la chiquita mamá, si viene manejando una chiquita mamá y trae falda, y ya ves que se le sube cuando manejan, de repente en un semáforo voltea así. ¡A la mouse! ¡A la mouse! ¡A la mouse! Esta no es chiquita, es chiquito. Se ve todo. Ahora, porque es muy diferente, güey, que te estén haciendo una manualidad, güey. Sí. Porque empiezas a chisporrotear por todos lados, güey. No hay quien lo detenga, güey. ¿No? A menos de que le ponga la otra chiquita mamá a la mano encima y le haga tapa. Para que no se vean los fuegos pirotécnicos. Exactamente, para que no se vea que hizo erupción el volcán. ¿Es del universitario? El del Topo Chico. Ah. Entonces, pues el chupón está con madre, porque ya si se te sale todo el chisme, pues ya. Le rellenas el confitón. Sí, es más común ver a partir de las 2 de la mañana a chiquitas mamás que también se asoman por las ventanas sin brasier. Ah, chinga. Sí, me han contado. Dice. Este güey va como sacando las chiches, güey, manejando. Chicharrón con pelo, chicharrón con pelo. Todavía, güey, llegas a la casa. Chicharrón con pelo, ahí van las chiches. Ok, está bien. Chiste, dice Carlos Alberto. ¿Qué? No, no me dice chiste, güey. No dice otra cosa. A ver, ya, a ver, déjame decir. Fíjate que yo soy. Dice, cogemos. ¿No puedes ser más romántico? ¿Te gustan las estrellas? Sí. Pues conozco un motel que es de tres. Ay, güey. Oye, yo diría que, mira, vamos a despedirnos ya porque estoy un poco nervioso que no se grabe el podcast. Sí, ya me di cuenta. Ya me y di como cuenta. Ahorita va todo bien, yo creo que es momento de despedirnos. Agradeciendo a la raza que, es, como siempre, se hace presente aquí en el chat de Mixler, a los que nos mandaron también mensaje en Facebook. Vamos a terminar de grabar y vamos a poner guardar para que se guarde el podcast, ¿va? Y luego ya empezamos a grabar de nuevo. Y ahora sí, ya corremos. Ok. Mi querido Putiné. Saludos a toda la... Es que no estaba, te quedes dormido, güey. No, estaba leyendo aquí que le mandaban saludos acá al... ¿Qué? A ver. Saludos a toda la bandita, chiquitos, mamá para todos. Saludos a la bandera morada. A la toda la racita de la comunidad Arcoiris en Toronto, Ontario. Allá que tengo unos camaradas que son bien pipiluyones de a madre, güey. Todos ellos le van mucho a la Miley Cyrus. Chupan mucho el martillo. Y bueno, saludos, felices fiestas, felices posadas. Y probablemente nos veamos la próxima semilla. Sí, ¿cómo no? Take care, banda. ¡Ah, chingada! ¡No mames! Bueno, ya se despidió, ni modo. Ni modo. Si no lo escuchaste, ni modo. Keep in touch. ¡Ah, otro! ¡Piratón el vato! ¡No, me pinche vato! Ahora sí, ya. Hasta luego. Banda, estamos escuchándonos la próxima semana. Ahora sí, con recetas navideñas y juegos navideños y travesuras navideñas. Pastelitos y crema chantilly, banda. ¿Cómo hacer de un piñón un consolador? Para que te quede como piñón allá. Como un piñón. Como gran piñado. Bueno, gracias, bandita. I love you, banda. ¡Ah! Tiene nueva frase, güey. Pasen buenas posadas y si chupan aguas con las antialcohólicas. Simón. Bueno, gracias. Nos vemos. Sus amigos. Chicharrón con pelos. Bye. Save us. Contrólese, manito, contrólese. Take care, banda.